Bienvenidos a todos para continuar nuestro encuentro con la Cosmovisión Andina y los Maestros Quero. Es un honor hoy para mí poder entrar en mayor detalle con un gran sacerdote dell'arte andina, Don Ricardo Paz, que realizará un seminario aquí en Lanzarote los días 21 y 22 de junio. Don Ricardo Paz, bienvenido en Lanzarote y en el nuestro canal Web da más vida a tu vida, el canal que trata temas para el despertar de la conciencia y por lo tanto, ¿qué mejor que el arte andina por el despertar de la conciencia? Urpichayeson, pues muchas gracias, estoy muy agradecido, muy contento, muy feliz llegar acá a esta tierra linda con la bendición de con nuestro mamá Pacha, con la bendición de con nuestro Taita Inti, gran ser de Dios. Estoy muy agradecido de encontrarte contigo. Gracias, Urpichayeson. Yo también, muchas gracias. Comenzamos con una pregunta que dejamos sin responder completamente en nuestro encuentro con Xavi, que también está hoy aquí con nosotros. Bienvenido, Xavi, otra vez. Muchas gracias, Lanzarote. Un placer aquí de nuevo contigo, Daniela, y con el hermano Ricardo. Muchas gracias. De acuerdo con la tradición andina, no hay energía negativa y positiva, sino solo energía pesada que puede trasformarse en energía fina. Y de acuerdo con los Queros, la Pachamama es el ser vivo con la mayor capacidad para comer y digerir la energía pesada. Es un alimento para ella. Sin embargo, no es exclusivo de la Madre Terra, incluso los seres humanos tienen esta capacidad. Me gustaría hablar con usted sobre este tema, porque en la sociedad actual, a pesar de las diversas escuelas que decidimos espiritual, todavía existe la percepción de que si alguien roba nuestra energía, nos quedamos sin ella. Ahora aquí sabemos que no es así, y que es todo lo contrario. ¿Podemos explorar este tema juntos? ¿Cómo podemos transformar, descargar o sacar la energía densa de nosotros, de nuestro cuerpo, en energía sutil? Sí, Saminchakui. Para nosotros, la energía negativa o positiva existe, ¿no? Está en presente, pero nosotros no sabemos cómo sacar y también llamar la energía positiva. Nosotros podemos sacar la energía o densa o la energía jucha reconociendo a nuestros cada cosa que nosotros hacemos tal vez mal, ¿no? Perdonando uno mismo, yo mismo, ¿no? Perdono, reconozco, hablando. Y para terminar, la energía tensa, la energía jucha. Primero, pedir la fuerza de la Mama Pacha. Mama Pacha es Madre Tierra, que es nuestra madre. Por eso nosotros tenemos la comida, la alimentación, todo que acá, ¿no? Entonces, primero, abrir un espacio sagrado y al mismo tiempo rezar al Gran Espíritu, el Gran Huirapocha Padre Sol, para que puede limpiar la energía jucha, la energía tinsa, con su poder, con su lumbre, y también rezar al viento, el agua, nos limpia, a todas las plantas, a la naturaleza, rezar con mucha fe, con respeto, así nosotros reconociendo y hablar, coger. Sería, en mi parte, hacer un pequeño ritual, o sin ritual, hablando, aquí abrir un espacio sagrado, ¿no? Acá tenemos el Cusco. Exacto, el Cusco, de aquí, cada dolor soplando, ¿no? Cada cosa que te ha pasado mal, soplando, hasta 5 veces nomás hay que soplar. Entonces, cuando sopla 5 veces, sale la energía tensa y entregar con una ofrenda a la Madre Tierra. O puede ser al agua, donde hay agua limpio, entregar tu energía densa, la madre agua. Pues Liva, tú tienes que estar 100% conciencia de tu corazón, de tu personal, que tú estás dejando ahí la energía densa. Tú estás sacando. Si tú no estás 100%, no, la energía te está siguiendo. Tú no estás dominando. Tú no es capaz de dominar la energía densa. Entonces, para dominar esa energía, tienes que estar 100% que el Pachamama, que el agua, el viento, la naturaleza existe, tiene vida como nosotros. Ellos nos limpian. Y así tú puedes limpiar la energía negativa. Pero coger una piedra, hablar. Yo entrego mi hucha, mi energía pisada, ¿no? La piedra. Piedra, una planta. Hablar, soplar 5 veces, poner la tierra. Encima, dar un vaso de vino si tienes, o pisco. Y Pachamama, su gusto. Entonces, claro, así tú sacas la energía negativa. Para la energía buena, llamar energía Saminchaco. Saminchaco es llamar nuestro ánimo, nuestros seres de luz. Cuando nosotros nacimos, el día que nosotros nacimos, nosotros tenemos la estrella, el día que tú naces. Pues la estrella de poder, tu estrella, tienes que llamar. Hampu, ¿no? Hampu es bien. Bien, Padre Sol, bien, Padre Estrella, bien, el viento, el Dios, el gran Huiracocha, ¿no? A las montañas sagradas, montañas grandes. Toda la naturaleza, pedir la fuerza, la energía buena. Podemos conectarse con nuestra estrella de origen. Sí. Ah, esto es muy interesante. Ajá, también entonces, así nosotros. Cerrar tu ojo, el Umañahu está acá, el ojo, sí. Nuestro de cabeza tiene ojo. Entonces acá tienes que, como que estoy agarrando la fuerza del sol, ¿no? Abriendo, como abriendo la puerta. Sí, es tu decisión. Si no haces así, por hacer, por actuar, no funciona. Es tu corazón. O sea, tú tienes que tener mucha. Valorar a ti mismo y valorar a Taita Inti. Y así va a venir tus ánimos. Ánimo y buena energía. Si no, no va a funcionar. Entonces es muy interesante hacer con mucho respeto y valorar uno mismo. Así puede llegar el poder del sol. Si no, no va a poder llegar. Entonces yo te diría pues a los hermanos, a los hermanos que están siguiendo en camino espiritual, que hagan con bastante fe. Ahí está el presente, la naturaleza, los espíritus. Así nosotros podemos estar muy tranquilidad, en paz, en armonía. Podemos vivir con la naturaleza. Otra pregunta. El arte andina se basa en entrare in contatto con la differente forma di energia muovendola. Come è possibile muovere questa energia? Sappiamo che la intenzione è a muovere l'energia. Quando espressiamo una intenzione, la vita nos colloca in una posizione per realizzarla. Il tutto si completa con attenzione, come abbiamo detto ora. E dice, durante la pratica possiamo raffinare la nostra percezione. In questa pratica, secondo mia esperienza, se puede obtener percepción de todo tipo. De hecho, esta energía inteligente nos lleva a recibir mucha información. Me gustaría preguntarle, ¿cómo integrar en nosotros la energía de Pachamama en la vida cotidiana para entrar en armonía con ella y al mismo tiempo con nosotros? Y de la importancia también del poder que nuestra intención tiene en todo esto. Hay diferentes formas de ritual. Nosotros podemos estar en contacto con la Pachamama o con el Huiracocha, con Dios. Podemos entregar con ritual, también sin ritual. Si, por ejemplo, tú sales de tu casa, si quieres recibir la fuerza, la armonía de la de la mamá pacha, de la madre tierra, haz un pequeño ritual. Por ejemplo, tú llevas una fruta, tú estás dando a la madre pachamama y te recibe, tú estás dando con fe. Llevar flores, frutas, que sea fruta así, naranja, manzana, torazno, encima flor, vino, tú estás dando, tú estás contacto, tu ánimo, tu cuerpo, el espíritu está en contacto con la mamá pacha. Y eso no es, eso es una ofrenda nomás. Hay una, en mi cultura nosotros hacemos rituales, ofrenda con material. Hacemos una ofrenda y con eso también estás contacto. Al mismo tiempo, cuando estás haciendo ese ritual, tú estás pidiendo la fuerza de la mamá pacha, del sol, todo lo que es bueno, es la energía positiva. Porque en ese rato tienes que rezarte, pedirte la fuerza del más al gran dios de la cocha, pues, a nuestro Padre Sol, el Ceres de Luz, la estrella. Y de verdad, si tú haces esa ofrenda, vienen, pero no vas a ver con tu ojo. Por eso muchas personas, muchos seres humanos, o nuestros hermanos, nuestras hermanas, piensan que es como imaginación. No es imaginación. Es verdad. Muy, muy bueno es. Nosotros tenemos una misa donde nosotros tenemos un altar. En un altar abrimos nuestro espacio sagrado, como muchos dicen, pupú, ¿no? Abrieron nuestro espacio sagrado. Y arrodillamos, muchos rezamos a la mamá pacha, al gran ser de luz. Ahí llega el espíritu. La naturaleza tiene vida, Pachamama tiene vida, el agua tiene vida, no solo nosotros tenemos vida, el árbol tiene vida, todo lo que ves en la vida actual tiene vida. Nosotros podemos hacer muchas cosas, podemos bailar, podemos jugar, sí, porque cuando no haces eso, la Pachamama te trae la energía pesada. ¿Cómo es bailar? Bailar es con la Pachamama, hacer con músicas, bailando, ¿no? Alabando, ¿no? Eso estás haciendo, danzando. Muchas formas y ritual puedes hacer, con puedes estar contento. Yo creo que muchos sabemos y no profundizamos. Eso, a nosotros falta profundizar y aprender. Está bien que tú estás siguiendo a camino espiritual, muchos diferentes maestros hay, pero de coger, juntar, y al final es mismo, cuanto entrepitas, está mismo, solo forma de hacer es muy diferente. Entonces yo creo que, hermana, yo puedo a los hermanos, a las hermanas, que hagan así como nosotros que estamos compartiendo actual, que hagan con fe, con el amor, no solo por interés, de verdad, con amor, con respeto, y va a recibir, y también va a haber resultado. Por eso nosotros, cada cosa que encontramos, valoramos. Cuando no valoras, tú mismo estás desvalorando también. En invocación, la palabra, cada palabra que nosotros hablamos, también tiene poder. Es dicho. Por ejemplo, si tú estás desconfiando, no va a funcionar. Si tú estás con fe, con respeto, tu palabra que tú estás sembrando llega tarde o temprano. La palabra hay que cuidar mucho, porque la palabra es muy principio que nosotros sembramos y según eso recogemos, cosechamos también. Esas cosas hay que aprender. Eso trae, pues, camino espiritual. La enseñanza de esta palabra, de armonía, hacer ritual. Con ritual te ayudas a contactar con la energía. Con la palabra tú simples. Según lo que tú piensas, simples. y muchas gracias. Yo quiero saber si quiere dar una idea de cómo se desarrollará el curso de sábado y domingo que tendrá lugar aquí en Lanzarote. Si quiere apuntar también, sabe algo, no sé. Bueno, vamos a comenzar con una presentación. El viernes por la tarde comenzaremos con la presentación de Ricardo para que todas las personas puedan conocer y al mismo tiempo, pues durante ese periodo corto de tiempo de la presentación, que puedan experimentar de forma práctica algo de la cosmovisión andina, con algún ejercicio o algún pequeño ritual o algo que vayamos a hacer, que aún no hemos concretado. Y también pues explicar en qué se va a basar este fin de semana la enseñanza, en la que va a haber, pues como hemos hablado, diferentes rituales para mover energía, para equilibrar las dos energías, masculina y femenina, en función a los propósitos que cada persona de forma individual tenga, ¿no? También pues vamos a ver lo que es la misa andina, para poder tener su propio universo o altar personal para trabajar desde ahí y no tener que trabajar desde el colectivo, sino desde tu propio universo. Y también vamos a hacer ceremonia de Huachuma, en la que aún no tenemos estructurado cuándo va a ser, pero va a ser durante este fin de semana, ¿no? Que vamos a ver y a fluir de cómo vamos sintiendo y cómo la gente también que elige participar en esta ceremonia, pues hacerlo un día o hacerlo otra en función de la estructura, del contenido del taller, okay. Por retiro. Me parece muy muy interesante, muy lleno. Sí, pues como hermano dice, vamos a enseñar el día sábado, el día domingo, la enseñanza, cómo se hace el ritual, cómo puede estar contacto la persona que asiente con ritual, a la mama pacha, a los sapos, como dice el hermano Chávez, en la energía existe masculino y femenino, como nosotros. No solo nosotros, un mujer, un pachamama, tiene la energía en todo, está en presente. Entonces, eso vamos a enseñar. La enseñanza, pues, tienen que aprender cuando nosotros enseñamos a hacer, a actuar, así van aprendiendo. Es como uno mismo está iniciando su camino espiritual. No solo camino espiritual, también. La pucha de nuestro Dios, ¿no? Uh-huh. Okay. Muchísimas gracias. Gracias de estar aquí y de esta entrevista. Con la práctica sandinas he experimentado cómo las percepciones son todas personales. Es imposible encontrar personas que tengan las mismas percepciones. Al desarrollar este método, también es más fácil comprender que es nuestra percepción la que define la realidad que cada uno de nosotros vive. Y, aprendiendo a cambiar la percepción, todo puede cambiar. Cuanto más pratiquemos la cosmovisión andina, más podremos dar otra interpretazione alla realtà che vivimos y experimentamos. Para los maestros andinos esto es algo muy serio, pero se puede experimentar de una manera lúdica. Jugar con energía y con las prácticas tradicionales nos permitirá experimentarlo de una manera divertida. Daremos interpretación más ligera, más favorable para nuestro desarrollo, interactuando con todo a través de la intención y la atención, aprendiendo más y más para sentirnos parte de un cosmo hecho de energía viva y finalmente empezar a flotar en ello.